Ya no quiero más tus besos. Con el tiempo aprendí a vivir sin tu amor. Me cansé, me cansé de esperarte. Ya no vuelvas más. No podrás engañarme. Vete, ya no vuelvas más. Y con amor del polaco, polaco, polaco, tratando de engañarme en tus mentiras. Y volverás, y volverás arrepentida, pero ya no estaré, porque ya te quité de mi vida. Y volverás, y volverás arrepentida, tratando de engañarme en tus mentiras. Ya no voy.